pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor. Por la mañana pienso en ti, Señor. A mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor.